El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Eurolatina auténtica. Después que ya contigo terminé, que todo derrumbaste con los pies, no te guardo rencor aunque yo a ti te olvidé. Después que en carne propia yo sufrí, que quise arrodillarme junto a ti, que tú quieras volver, ya no puedes pedirme. Me voy, y así como te quise te olvido, porque nací de un padre guajiro, yo también sé olvidar. Ese tiempo que pasé contigo, en el alma lo tengo prendido, y hasta me hizo llorar. Entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de perdone, ya no puedo, me lastimas. Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento. No te importó mi sentimiento, ni tampoco mi vida al fin. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Yo te encuentro, te saludo de palabra. Que te perdone, ya no puedo, me lastimas. Ay, te fallé, pero volver contigo no podré. Quien tenga la razón, solo mi Dios lo sabe. Adiós, y la foto que tienes guardada, con el pañuelo no digas nada, porque me hace llorar. ¿A quién más le puedo decir que te amaba? Si por ti mi vieja preguntaba, nada pude decir. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabras. Te perdone, ya no puedo, me lastimas. Nunca pensé que esto fuera mi sufrimiento. No te importó mi sentimiento, ni tampoco mi vida a ti. Te entregué todo, todo y no me diste nada. Cuánto quisiera que te vayas de mi vida. Si yo te encuentro, te saludo de palabras. Que ya no puedo, me lastimas. Entregué todo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Con las manos, el rey, el fantástico Mario VI. Otra más de los que hemos llevado el género hasta otro nivel. No se preocupen, ustedes no podrán con el jefe. Somos los genios. En el café de la mañana, música de estreno, un éxito en el horizonte. Música de estreno. Alguien como yo no iba a enamorarse. Yeah. Yo que ni miro al cielo hago sino tirarte. Yeah. Niña bonita, ¿qué vas a clase, nos vemos ahorita. Llegaste rota y yo te cuidé. Hago de todo por esa nalguita. Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' champol y sky. Lo que siento por ti me sube por la piel. Pone caliente más ese huevo. ¿Quieres ayer? Yeah. Yo te dio mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traigo un bikini, una uca y unos blones. Peino pa' Cartagena pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si no coge la tarde, seis de las cuatro. Unos chorritos en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa' el guayao. Y nos vamos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. The first time I saw your face, deep in my heart, girl, you take a big place. And the way how you wind your waist, mesmerizing you, me want chase, girl. You take over my head space, longest nights and the longest days, girl. I wanna know what to breathe, I wanna know what you feel about me, baby. I wanna know, wanna see, sexy body, why you bring it on me, baby. I wanna make you believe, love you more than all my love. I wanna make memories with you, baby girl. Me say, please don't tease. I get up in all your blood capillaries and make families. That's the way I see it, girl. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mi mano, solo una noche, ya no te sientas solita. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer en el Roland Garros jugaron los dos superfavoritos y se ganaron sus respectivos partidos. Novak Djokovic sobre el húngaro Foxovic 7-6, 6-0, 6-3. Mucha solvencia mostró el ex número uno del mundo y que va por este gran título. Tendrá que enfrentarse ya en octavo de final al español Davidovich Fokina, quien se llevó un partido durísimo ante el francés Luca Guanache, 4-6, 3-6, 6-7. Y Carlos Alcaraz hizo lo mismo. El número uno del mundo venció al japonés Daniel Tore, 6-1, 3-6, 6-1, 6-2. Un partido que se prolongó un poco en el tiempo, ya que el viento no daba pie para que se hiciera un excelente encuentro. Un Carlos Alcaraz que el viernes tendrá que enfrentarse al canadiense Denis Shapovalov. Recordemos que el 1 de julio se inician las emociones del Tour de Francia y que muchos equipos y ciclistas se preparan de buena manera. Y es que por eso en ese plan algunos deciden competir en el Critérium Dauphiné para llegar con buena forma a la segunda gran vuelta de la temporada. Y Ineos Granier es uno de los equipos que está contando con algunos ciclistas en esta competición. Y entre ellos está nada menos que Egan Bernal y Daniel Martínez, quienes buscarán sumar kilómetros en las piernas y ganar obviamente el título. Se suman a ellos Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Ethan Hayter, Carlos Rodríguez y Ben Turner. Carlos Rodríguez, el español, que viene en crecimiento. Y ya son 5 ciclistas que acompañarán a los colombianos en una de las carreras más importantes del circuito y que va poniendo en una lista a los ciclistas que van a tener en cuenta en el próximo Tour de Francia. Y en el día de ayer comenzó la fiesta de la Fórmula 1 en Barcelona, con la llegada del piloto Fernando Alonso. Y es que ha sido el mayor reclamo de los aficionados que acudieron al festival celebrado en la ciudad condal, previo a la celebración del circuito de este fin de semana. Y es que la alonsomanía, como la han denominado algunos, ha comenzado como un verdadero héroe, y así ha sido recibido el piloto español a su llegada al Port Bell. Y es que la espectacular acogida ha sorprendido hasta la misma escudería Aston Martin. Les habló José Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Mi vida es mi corazón, mi corazón es la rumba, los fines de semana, un traguito pa' gozar, we going to the nightclub, we gonna get our drink on, we dress tricky, we get dance, so let's get our pimp on, so let's get it on. Parece a Paulina. Y tres botellas de tequila. Y Marita Talía. Vamos arriba. Hey. ¿Y entonces con quién tú andabas esta noche? Contigo, papi, de tus sabes. No, pero yo sé, pero antes de eso yo te vi con, no sé, otro tipo ahí. También. No, mi amor, y yo te estaba pidiendo a ti, era la noche entera. ¿Sabes que sí? 261, 262. Ay, pero, me estoy emocionando ya. Espérate, mami. Nada más antes de entrar, te quiero dejar saber que yo no hago esto mucho. Tú sabes, esto, no sé, te vi en la discoteca. Yo sé que es la primera vez. Yo sé que nada más tenemos media hora hablando, pero. No me hagas llorar, Francisco, no, por favor. Espérate, cállate, con calma, baby. Estamos a dormir, ¿ok? Está bien. Ay, Dios mío, una mujer tan seria. Entonces, mi amor. Yo estoy preparada psicológicamente ya. Bueno, yo nada más te quiero dejar saber que. No, no sé, que me siento bien contigo, bien cómodo. Ay. Vamos a prender la tele para que tú sepas que no es así. Prende lo que tú quieras, dame, papi. Dame, te puedo prender a ti. Ay. Con calma. Ay, no me hablas así. Espérate. Dame un segundito. Ay. Yo, Cha. Yo. Johnny. Yo, you got... Yo, I need you to hit me off. Ay, just leave it. Leave it on the do not disturb sign. ¿Por qué no está hablando, papi? Hold on for a second. Espérate, mami. Es room service que estoy ordenando aquí, mami. Dame un segundito. Está bien, yo voy para el baño. Yo vengo ahora. Está bien, eso es lo que me gusta a mí. Alright, yo, alright, so I'll see you in a couple. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. El contacto que tengo con un loco en Jamaica, es lo que me pongo de Maica. En alta mar siempre paro moca, esperando la paz y no de ropa. Yo corro y me quedo con todo, que lo que vendo es purina plop. En la romana, en un bote como langota, me hice millonario. Esa es la actitud, llévate de los consejos del que tenga más que tú. Que es lo que tú quieres, que yo te la ponga fina. Llevo el dueño de la bocina, la manilla y la vecina. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pero que lo que hay que darle, dale, que lo que hay que darle, dale. Un tapaboca. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. En la discoteca bebo Don Periñón, rosé y vino. Me entran cargado como que llegó el ladino. Es mejor que conmigo no te cruces. Y una bala en el estómago no te cruces. Está claro que yo soy el duro, dilo duro. Estoy brillando como un anciano cuando se ríe lo oscuro. Yo viví en Herrera, apellido Herrera. Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera. Yo viví en Herrera, apellido Herrera. Y todo lo que yo tengo es Carolina Herrera. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pa' los demagogos que paran criticando. Un tapaboca. Pero que lo que hay que darle, dale. Que lo que hay que darle, dale. Un tapaboca. Pero que lo que hay que darle, dale. Que lo que hay que darle, dale. Un tapaboca. Pero que lo que hay que darle, dale. Que lo que hay que darle, dale. Un tapaboca. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. Llegó el moreno con amorol. La traigo de Colombia y la subo para Nueva York. Calle en fuego, botando lava. La cotorra produciendo. Es lo que el Jefe Records. Y este rol. Lava. Lava. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El hombre decide irse a su casa y su mujer le dice cuando él va saliendo con la maleta: sí, ahora me dejas después que te he dado todos los mejores años de mi vida. El marido le responde: por eso no quiero imaginarme los peores. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Yeah.

Desayunito nutritivo, si yo soy el aperitivo. Un minutito y algo para aprender, que ese plancito no falla. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos y de repetirlo la noche. Así, baby, no te mandé. Con emoji de curar mi salud te guardé. Me cerra la tanquita, solo te tardé. Ay, Dios mío, ay, Ave María. Tú estás para quemar calorías. Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía. No te vas a olvidar de Carolina, tu gatita oficial. La quemo solo para janguear. Perdona si me pongo emocional y me alcanzo a ilusionar. Entonces no volvió personal. Imposible que con todo sea así de especial. Me sofoca. Esos besitos que no son el A, no son la canción para subirme la nota. No sé si es por la mimosa. Me dijo que sin ropa me veía hermosa. Hoy me levanté con ganas de comerte a besos y de repetirlo de anoche. Pues quédate en la mía, y la verdad no tengo problema con eso. Si no quieres volver, no pude creerte capaz que abrieras tus alas y echarte a volar. No entiendes, desde ahora te busco, es porque pienso que lo que me hiciste fue injusto. Lloro, pues ya no tengo calma. Que sin ti yo te juro pierdo la razón. No pude creerte capaz que abrieras tus alas y echarte a volar. No entiendes que si ahora te busco es porque pienso que lo que me hiciste fue injusto. Lloro, pues ya no tengo calma. nadie más existe. Si cruzas esa puerta, los que serán tristes. Mami, moriré al despedirte. Pues ya no tengo calma, sufro porque me duele el alma. Lloro, pues yo no quiero estar sin ti. Pienso, ¿cómo voy a vivir así sin ti? La felicidad es un aroma a café bien hecho. El café de la mañana. Usted ha llamado a Carlos. En estos momentos no estoy disponible. Dejo un mensaje después del tono. Gracias. Contéstalo ya. Contigo quiero hablar. Tu orgullo no vas a matar. Cometí un error, pero tú no eres Dios. No me juzgues, tú no eres mejor. No seas así. Se delatan al hablar. Y ven de una vez, no demores, que eso va a pasar de solamente una vez. Déjame te explico, mientras bailamos ese reggaetón bien rico. Pégate, mami. mí eso no es un delito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Déjame te explico, tienes que acercarte pa' sentirlo rico y después ver si la ropa te quito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Le dije, ¿qué pasó? Comenzó a bailar. Ella pensaba que eso era vulgar, pero le gustó y se quedó. Ahora es fanática del reggaetón. El ritmo, el bajo le subió el calor. Le dieron ganas de hacer el amor. Pero la música no para, y nuestra química no para. El ritmo, el bajo le subió el calor. Le dieron ganas de hacer el amor. Pero la música no para, y nuestra química no para. Déjame te explico, mientras bailamos este reggaetón bien rico. Pégate mami, eso no es un delito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Déjame te explico, tienes que acercarte pa' sentirlo rico y después ver si la ropa te quito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Y si tu cuerpo reclama, es tan sencillo, me llama. Enseguida yo paso por ti para reclamarte lo que es pa' mí. El ritmo, el bajo le subió el calor. Le dieron ganas de hacer el amor. Pero la música no para, y nuestra química no para. Déjame mirarte así. Yo sé que no es un pecado. Ven, pégate un poquito. Quédate siempre a mi lado. Yo sé que para ti no es normal. Los nervios se delatan al hablar. Y ven de una vez, no demores. Que eso va a pasar de solamente una vez. Déjame te explico. Mientras bailamos este reggaetón bien rico. Pégate mami, eso no es un delito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Déjame te explico, tienes que acercarte pa' sentirlo rico y después ver si la ropa te quito. Si tú quieres más te indico y la noche te dedico. Soy rey, el líder, que no se te olvide. Kevin ADG, John el genio. El ritmo, el bajo lo hacen los Root Boys y en la letra Kena y yo. La música no para. Una tarde de fuego, prometí ante Dios siempre amar. Yo